cosas. Tú eres la chica que más quiero. Tú eres mi príncipe. Tranquilo, el segundo material sonero 2000. Un tema que no decíamos hace bastante tiempo, estoy seguro que lo conocen todos. Este tema empieza así, y bien pero bien fuerte, y ¡set!